últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros y personal de migraciones, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, vicentésima, segunda emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicó con la gran red de redes hispanohablantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de este nuevo prostíbulo. Estamos inaugurando, por favor, vayan, por aquí. Pónganse cómodos, ustedes verán que el personal no es el idóneo, pero se irá sumando a lo largo de esta promisoria carrera prostibular. Señores, vamos a presentar a toda la nueva María Tijuana en su conjunto. Sí, por lo menos se ven bien las instalaciones, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo menos importante de un prostíbulo? Convengamos. Las instalaciones. Depende cierta limpieza, por lo menos, que aquí en la María Tijuana no hay. Señoras y señores, presentaremos a todos los tripulantes de la María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. Sáquese, ¿qué tiene a cargo usted? El striptease. Hará un striptease. Oh, sí, ya le hemos comprado los pantaloncillos, sí, esos que se quitan rápidamente con un solo golpe de mano, y está practicando. No puedo imaginarlo. Señoras y señores, solo el casco puesto, ¿eh? Señoras y señores, vamos a presentar ahora la más hermosa de toda esta tripulación. Sáquese. Ella es la productora estrella este programa de radio y es la moda. Sáquense de modita. Y tú también, un striptease. Sí. No, dice. Sí, convengamos que no. Mucha de la gente que vio la inauguración de sí, digamos, para llamarlo de otra manera, porque si no, no, queda club mal. Club nocturno. Club nocturno. Sí. Pensaron toda la responsabilidad va a caer en la muda, ¿verdad? Sí que sí. Ella estará ahí comercializando. Pues no. No nos puedes fallar, muda. Qué bárbaro. Bueno. ¿Qué harás? Otro negocio que va al fracaso. Contar la lana. Está muy bien. Señoras y señores, presentaremos. ¿Lo que tienes debajo es una pijama? ¿Ha venido con la pijama debajo? No, yo no lo puedo creer. Es una esto. Nueva moda. Increíble. Una moda alérmica weberil. Señoras sí y señores, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje. Él está a cargo de todo lo que no se ve, lo que está detrás. Póngale, es decir, luces brillantinas que caen de los techos y demás es mamada. La proyección de las líneas. Las proyecciones. De las mujeres. La proyección, claro. Muchas gracias, Michael Jackson, por la presencia en nuestro club. Señoras y señores, con ustedes, el técnico a cargo de este viaje, es el Mico. Sé que sé que tiene preparados unos hologramas. ¿No? Es que está chido, cabrón. Seguro, cabrón. Sí, sí. Uno puede estar así como de claro, que parecen que totalmente reales, pero no existen. Ajá. Siempre un paso adelante. El ritmo de la ciudad se vuelve caótico. Irrumpe en nuestros oídos el sonido del metal machacado y los tornos. El ladrido de los perros se mezcla con nuestras voces y creemos que nos comprendemos. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el punto se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Señoras, señores, lo que ustedes están viendo a izquierda, derecha de pantalla y delante justamente son de ustedes. Son todas mujeres desnudas. Son todas. Ya basta. Termina el live. Ah, ya cerró el prostíbulo. Pero no, pero es que de alguna manera no se puede hacer un programa de radio de un prostíbulo. Uno se distrae. Sí, por favor, dejen de bailar y cierren el telón. Lo que ven, decía, es Reynosa, Tamaulipas, México. Sí que sí. Donde más de un tap dance. Sí, cabrón. Bueno, ahí está el norteño de Reynosa. No en el tap dance. No, él por está favor. Felizmente casado con su señora esposa, con su criadero de perros, con sus mamadas. Una familia muy respetable. Muy respetable dentro del ámbito de Tamaulipas. ¿Qué onda, cabrones? Les voy a platicar la pendejada más cabrona que se le puede pasar a una persona casada. ¿Qué pasó? Tengan en cuenta los desintegrados que están casados. Sí. Porque uno a veces se relaja. se relaja y dice, yo estoy casado, ya igual está. Puedo hacer mis cosas, puedo hacer mis aventurillas, puedo tener mis los affairs, pero hay que estar atento mínimamente para que no caer en pendejo, ¿no? Dice, bueno, en nuestro caso, somos varias parejas que nos juntamos casi todos los viernes. Ajá. Los viernes se reúnen varias parejas de amigos y la pasan chido, toman tragos, se alimentan y hablan de cosas de cuando eran solteros y las mujeres se van luego a lavar los platos. Dice, uno de nuestros amigos está al borde del divorcio, una de esas parejas. Ah. Sí, lo que quiere hacer un comentario y pedir opinión por parte de ustedes es acerca de la anécdota que les voy a comentar. Este güey es esposo de la mejor amiga de mi güera, ¿no? Sí. La esposa de el norteño, ella es la mejor amiga y tiene un esposo que se están por divorciar. Pero para mí es el más pendejo del mundo. La historia es esta. Este vato decidió tener una aventurilla por ahí. Ya saben, el matrimonio se fue aquilosando, volviendo anodino, volviendo. Ya le faltaba el saborcito de los primeros años. Y uno lo buscaba fuera. Y uno busca fuera de la casa. Y un viernes preparó todo para irse a zumbar a una señorita que conoció por ahí, ¿verdad? Bueno, muy bien, cada viernes, como les comento, nosotros nos juntamos a hacer carne asada, todos los amigos, y van todas las parejas. Este güey fue a dejar a su vieja ahí y argumentó que tenía una reunión de negocios y no podía quedarse. Una reunión de negocios, tengo una reunión viernes a la noche, a eso de las 3 de la mañana. Sí, tengo una reunión de negocios, se queda aquí muy mi esposa, pásala bien, yo me voy a sacrificar, pero ya sabes. Pero bueno, por perfecto, nosotros, sí. Todos entendimos, porque lo primero es corretear el billete para la chuleta, ¿verdad? Sí. Así que bueno, no hicimos mayor pedo y ahí está. Ya como a las 2 a.m., el güey llega a recoger a su esposa. Bueno, y el güey traía una botellita de agua en la mano. Hasta ahí nada realmente importante, ¿no? La reunión, comimos unos jamoncitos, medio se queda de garganta, sí, sí. Y estaba... La esposa le pide un trago, a modo de casi coqueteo. Ay, amor, ¿me das un trago? Y ¡ah, mierda! ¡Sorpresa! La botellita tenía impreso el nombre de un reconocido motelillo donde normalmente la gente va a coger. Y ya se imaginan el desvergue que se armó, ¿no? Un abrazo pero, para todos. Pero... Es el más pendejo. Es el más pendejo. Es el más pendejo. Primero, sí que sí. Yo voy a pedir una cosa... Pero es como llegar con los jaboncitos. Claro. Sí que sí. ¿Por qué traes un peine, unos jabones? O sea, la reunión fue dentro de un baño. ¡Qué mierda! Ah, no, perdón. Es que... bueno, yo lo que le voy a pedir es encarecidamente es una pero cuestión. Pero qué pendejo. Una cuestión. Estos motelillos donde la gente va felizmente a desarrollar sus actividades sexuales. Póngale publicidad de otra cosa. Claro. No marquen la cosa como... Hotel La Zorra Dorada. No, cabrones. No. Sí, claro. Motel... qué bien la pasé anoche. Muy mal. Esto es un error grosero por parte de la gente inescrupulosa. Igualmente muy pendejo. Albert, y el pendejo pendejísimo. Sí. Porque lo primero que debes hacer es, una vez que sales de la trampa, decir, a ver cómo estoy, ¿a qué huelo? ¿Huelo a motel barato? Sé que huelo, sí, cabrón. Estoy demasiado peinado para venir de una reunión. Es normal que viniendo de una reunión yo aparezca todo duchadito y con cara rozagante. Diga, bueno, todas esas cosas. Así que el pendejo se merece que se lo lleven en chinga desde Tamaulipas hasta Chiapas. Un abrazo para el norte. Norteño de Reynosa, Tamaulipas, y aprendan de los errores de los amigos, cabrones. Hagan feliz a un desintegrado más. Cánteme Happy Birthday, cumplo 19 años. Atentamente, Happy Birthday. No, Happy Birthday, gringo. ¿Qué es esto? Que tenemos una banda de folk acá para cantarte el Happy Birthday. Chinga tu madre. Afortunadamente incorregible. Happy Birthday. Bueno, aparte ya cumpliste, cabrón. No vengas con mamada. Es más, ha colgado un video en la red donde aparecen las celebraciones. Ah, hoy en día, lagarto. Todos cuelgan videos. Todo el mundo cuelga videos de alguna mamada que ha hecho. Y en este caso, la afortunadamente incorregible de Piura, Perú. Es incorregible. Incorregible también lo eres. ¡Voy a ser padre! Oh, no me diga, usted. Sí, sí, dice David Sánchez, ¿no? Ah, no, David. No sé. Dice, le voy a pedir a Dios y al niño elefante y a la María Tijuana y a Mr. T y al santo, a Cantinflas, que sea niño. Dice, bueno, las malas es que voy a ser papá y no voy a volver a tener dinero. Nunca más, nunca David va, Sánchez. Sí, una sí, vez que uno es padre, nunca más vuelve a tener dinero para vicio. Sí. Y está hasta bien. Hasta que tiene que esperar que el niño crezca, sea abogado, póngale, sí. Traficante, policía. político, sí. Y ahí tendrá lana y te podrá mantener. En realidad, los que saben de disfrutar de la vida, sí, dicen que la vida consta de ser mantenido por los padres hasta que tu hijo puede pasar a mantenerte. Entonces hay una pequeña bisagra. Ah, póngale ese que se... De apenas no. Te mantienen tus padres. Ahí tienes tu hijo. Y ya, ahí está, y luego te mantienen. Por eso no hay que irse de la casa de los padres. Nunca, ni siempre. Siquiera llenándole la casa con de los hijos, con claro. La familia, todos, pero siempre en la casa de tu padre. Porque la familia es la familia y es lo más importante. Y yo tengo los nombres planeados para el niño. Me gusta varios nombres. Sin duda. David, si es niño. Es que cuando espera mucho. Y claro. Y si esa es la expectativa que despierta. Sí, pero sí, no nos dice el nombre de niña que puede llegar a esperar. Bueno, tendrás no sé. 38 niñas. Sí, David Sánchez, buscando el niño, poblarás todo Delta Colorado de mujercillas por ahí dando vueltas. Sí. Mujercillas como las de la Batanjera, por ejemplo, ¿no? Ah, póngale. Hola, hijos de su María Tijuana, les saluda a la Batanjera. Y bueno, solo para felicitarlos por sus 1200 programas, les mando un besote grande a Tototote. Y bueno, ahí les mando la foto de mi hija y mis pececitos. Un besote. ¡Ah, sí que sí, Batanjera! Muy bien, Batanjera. ¡Ah, pero qué bella niña! Hermosa, güey. Sí que sé. Sí, es una ecografía, cabrón. O pero sea, se no dice se eso. Ve ni madres. Se dice eso. Sí, ¿no? Ella espera que nosotros digamos. ¡Qué bella niña! Mira que hemos visto ecografía. Sí, pero como esta, ninguna. Tiene la carita del tío Roberto. Sí. Esas cosas también sí, tiene las pestañas de la abuela de pero qué bellas mundan. Manos tiene la niña. De manitos de dama, ¿no? Sí, y a los sí, dedos sí, largos. Sí, y... sí, sí. Hermosa Batanjera, hermosa. Me encanta el peinado que le has hecho. Sí, qué curioso que son fotos de peces que ya no están, porque son los peces que ah, ha los hecho peces de muertos, madre sí. Y de una niña que aún no llega, ¿no? Que está en el vientre de la está Batanjera. Bien. Muy feliz y muy contenta por ahí. No solamente hay peces en el fondo del mar. Estamos camino hacia ningún lugar. Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Ustedes recordarán a Linda Pame de Chile. ¿Qué decía? Yo soy muy linda, miren qué linda que soy, pero es extremadamente linda y yo no puedo creer lo linda que soy. Yo me miro al espejo para venirme y me termino tocando de lo hermosa que soy. ¿Qué pasó? Y cosas así. Bueno, ha escrito varios mensajes y creo que estamos ante una enferma, una loca, una desquiciada, una de esas personas que complican bueno, la más. Existencia de las personas. El primer mail de Linda Pame de Chile llega diciendo, ¿por qué dan a cada rato mi mail? No. Estamos en problemas. Sí, amigos, sí. Nuestro equipo de abogados ya está trabajando en lo siguiente. Es de esas locas que escuchan lo que quieren. Sí, no, puede ser que se esté retransmitiendo sí. Por la radio ah, de Chile. O que quizás se le repite. Y en se el le reproductor. Repite. Y entonces se le repite en el reproductor sí. Y ella está preocupada porque se cree que este programa consta nada más que dar mail de mamalonas al aire. Póngale. Bueno, sí. No, Linda Pame. No, y gracias no, no. A tu actitud, a partir de este momento nunca más daremos una dirección de mail al aire. Sé que soy. Porque nunca sabe cuándo llega esta misma cabrona, es decir, ustedes luego cambia la actitud y dice, soy Linda Pame, pucha, no escuché nada cuando leyeron mi email, qué fome, aquí estoy en mi trabajo más aburrida que la cresta. Se ríe y se cae de espaldas. Hay crestas muy aburridas. Sí, hay crestas, sí, pero esta está aburridísima. Sí. Y por último llega Linda Pame diciendo, ah, ya escuché el comentario que hicieron. Miren, que soy linda, porque cuando uno es linda, es linda. Sí. O sea, esto no está a debate. No, a ver. Ella es linda y es linda. Para algunos será linda, para otros será fea. No, ella es linda. Es linda, es la más linda. Es la más linda. Dice, bueno, que sea linda no quiere decir que sea tonta. Teniendo bueno. En cuenta los mails anteriores llegados de tu parte, digamos que lo has puesto en debate. Póngale ese. Pero está bien la duda siempre, ¿verdad? Dice, bueno, no quiere decir que sea tonta, queridos. Yo soy linda, muy linda, pero también soy muy, muy inteligente. Ah, mierda. Es de ese tipo cabrón. De mujeres que no te quieres cruzar en la vida. Sé que sí. Dice, bueno, seguramente ustedes son machistas, ¿cierto? No, pero ve a lavar los platos, Linda Pame, y baja ya del carro porque tú no puedes manejar. Parece que los voy a castigar con mi belleza. O mejor, algo les haré, los castigaré con un látigo. Sí, sí, eso haré. Oh, encima perversa. Mira, bueno, muy bien. Linda Pame. Inteligente y perversa. Linda Pame. Yo ya quiero una lucha en el lodo entre Linda Pame y Palomita Forti. Lógicamente nosotros haremos porras por Palomita Forti. Ya como le tenemos un cariño de tiempo a nuestra querida Palomita Forti. Sí, Lagarto, se confirmó, dice Federico 684 de San Luis, República Argentina. ¿Qué se confirmó? Se confirmó lo que todos sospechamos. Los personajes de Disney hacen orgías antes de salir al desfile con los niños. O Resulta que salió a la luz un video donde los personajes se manosean, se apoyan entre sí, se fornican unos con otros, hacen cosas promiscuas y cochinas. Sí, ya lo he visto, ya lo he visto el video. Sí. Ah, ha visto el video. Sí, sí, sí. ¿Usted va a presentar este video, Lagarto? He elevado ya las quejas frente al Congreso de Satanás de Disneylandia. Y pero esto se trata de un video de Euro Disney. No me digas. Ahí cambia muchísimo, cabrón. O sea que las pruebas, sí, las pruebas no le sirven para poder generar a usted una apertura no, política. No, porque son europeos, los europeos son mucho más chanchos, más promiscuos. Está permitido que los muñecos se toquen y digan todo ese tipo de improperios antes de salir, ¿no?, a claro, escena. Sí, sí, son básicamente franceses, ¿no? Sí, los franceses sí, son muy asquerosos. Por... Sí, sí, sí. Claro, muy pervertidos. Bueno, igualmente no se puede hacer nada, no sirve. Muy bien lo de Federico 684 que gracias, nos acerca Federico, pruebas sí, sí, sí, para poder de alguna manera entrar en esta especie de hermetismo que tiene el gobierno de Disneylandia para no permitir ningún tipo de debate. Los videos igual están custodiados y cuando aparezcan videos donde realmente nosotros podamos con el Lagarto hacer algo positivo, pero Euro Disney ya no, sabemos, sí, sí, ¿no? Bueno, no llegó la hora, dice, este es el plan que haremos, porque Federico realizó todo un plan en torno a este video, si el video realmente era aprobado, dice a las 600, porque ya habla como militar, ¿no? Sí. La toma de algo no se dice las 6 de la mañana, se dice las 600, ¿no? A las 600 tomamos el aeropuerto internacional de Orlando para que pueda aterrizar la María Tijuana. A las 630 descargamos la mota y comenzamos a fumar para darnos valor. A las 1100 y yo me quedaría pacheco, ahí, sí, yo sí, me quedaría en el... Mirando el palacio. Ay, mira ese los muñecos, cabrón, sí, está chido, está chido. Parece como que está llegando, pero en realidad se hasta está ahí yendo. Podemos hacerlo, ¿eh? Sí, hasta sí, ahí sí, se puede. A las 1100, él igual tiene planes luego de esto. Y uno siempre tiene planes antes de fumar una moto. A las 1100 tomamos Universal Studios y SeaWorld apostando justamente francotiradores allí. A las 1120 bloqueamos los accesos haciendo piquetes en las rutas 528, 412, 197 y por supuesto la 4. A las 1200 justo cuando hacen el desfile atacamos y tomamos el parque. A las 1300 descongelamos a Walt Disney y lo colgamos de un mástil a modo de hasta bandera. Señor Lagarto, ¿está de acuerdo con todo el operativo? Estoy totalmente de acuerdo, pero no se puede realizar frente a estas pruebas que ya he dicho que son de Euro Disney, de franceses asquerosos y que está todo permitido. Muchas gracias. Ya logré juntar a los borrachos de la Plaza del Pueblo para hacer nuestro grupo comando. Postdata, manden cerveza o vino. En cualquier momento podría sufrir una sublevación. Federico 684, San Luis, Argentina. Y hay problemas dentro de las mismas filas, ¿no? Esperemos que el Deoxys, porque el Deoxys, él no quiere estas cosas así de guerrilla. Él no quiere llevar la guerra de guerrilla a Disneylandia y está por las vías de... Iremos muchísimo más organizados. De la legalidad. El NUF de Cali, Colombia. Hola, NUF. Dice, yo limpio mi pantalla de LCD. Ah, a ver, ¿con qué? Con alcohol isopropílico. Alcohol isopropílico. Claro. ¿Y qué diferencia tiene el alcohol isopropílico al alcohol común? Ah, que se evapora más rápido. A ver, esa es la única diferencia. Hay químicos, estudiando la composición del alcohol y el alcohol se evapora más. Bueno, no está mancha. Bien. No mancha. Está bien. Bueno, perfecto, ya ha quedado muy claro. Con alcohol isopropílico. Todos los que tengan pantalla de LCD y quieran limpiar, no hagan como el coronel chingón, jabón, agua y cepillo duro de cerdas de alambre, sino alcohol isopropílico. Manchin Buu desde Tarija, Bolivia. Hola, Manchin Pankins. ¿Qué tal, cabrones? Les escucho desde que salieron por la Luis de Fuentes y que, bueno, creo que hace más de un año, ¿verdad? Bueno, una vez salimos. No tenemos registros. Una vez salimos por la Luis de Fuentes y luego hubo como un año que recibíamos quejas de no nos saca, y ahora últimamente parece que está equilibrado el pedo, sí, sí, o algo así. Dice, bueno, acabo de reportarme enfermo en mi trabajo, así que tengo todo el día libre, y estoy solo, triste y muy contento. ¿Es verdad o mentira? No, es verdad, pero me di cuenta de que mis amigos son testigos de Jehová. Uno se da cuenta de la mañana a la noche... Con las enfermedades. Con las enfermedades, porque los llama y dice, soy solo, vamos de juerga. No, Soy testigo de Jehová. Soy scout. Póngale. Soy del fan club de Culture Club. Póngale. Uno se entera de lo que son los amigos cuando tiene tiempo libre, ¿verdad? Sé que sí. Bueno, y él se enteró que se hizo amigo de 120 testigos de Jehová. Dice, no puedo creer, les recomiendo el programa y son muy ñoños, así que no sirve de nada recomendárselos, así que se los voy a llevar en persona. Estaremos de gira por Tarija y nos presentaremos en persona, en directo, para estar con los amigos de Manchimbo, a ver si los convencemos de toda esta mierda. Bueno, ¿qué quiere decir para los que interpretan sueños? Que soñar con un perro muerto significa la muerte que está cerca de ti. No, yo calculo que significa que tu perro está por morir. Sí. O algo así. Seguramente. Cuida a tu perro, aliméntalo bien y no dejes que ande solo por las calles. ¡Hola! Encontré a Mellón en el ciber, dice el Adolfo de Tucumán. Encontrábame yo en el cibercafé. Sí, Adolfo. Bajando en caso en mi MP3 y discutiendo con el dueño del ciber porque no tenía cambio de 10 pesos. Ah, no, oh, pero no puede ser. El Adolfo va con sí, 500 dólares, va con una valijita con medio millón de dólares y dice, ¿qué te debo? Y no se puede. Pero no, tenía 10 pesos. Tenía 10 pesos. Bueno, tendrían que tener cambio de 10 pesos. ¿Cuánto sale el ciber? El ciber, póngale, que no sé, y bueno, pero a lo mejor un peso, póngale. Sí. Y el tipo le tenía que dar cambio de 10 pesos, 9 pesos, para eso por un ciber. Peso, y para eso tiene un ciber. Sí, dice, sí. Cuando de pronto, al estar discutiendo, no, pero tú debes tener, ¿qué clase de negocio es? ¿Cómo atiendes al público? Yo vengo con 10 pesos, tampoco son 140 mil dólares, cámbiame, y toda la mamada. De pronto aparece una damisela, ¿no?, del otro lado de la PC, bastante entrada en carnes, ajá, disfrazada de colegiala ella, ajá, y me dice, y yo te cambio los 10, pero si me compras un chocolate y me das tu número de teléfono. ¡Oh! El Adolfo versión galán, decadente y suburbana. Sé que sé. Sí, ahora, la gorda pedía chocolate a cambio. Si yo te hago lo que quieras. No, pero quería probar, a ver, sí, ¿hasta dónde le podía sacar de lana? Claro, claro. Primero se comienza con un chocolate. Es un porcentaje del cambio, ¿verdad? Sí, sí. Estamos cambiando dinero aquí y ya. Y le saqué un chocolate y el número de teléfono número para de luego teléfono. Extorsionarlo, ¿no? Pongale, seguramente. Sí. Dice, la verdad que yo soy bastante promiscuo, pero esta vez, ¡chinga! La chiquilla estaba bastante fulera. Fulera es decir, fea. Fea. Estaba así, estaba fea. Dice, y me puse pero todo no, colorado. Dice, le dio vergüenza. Se nada, cagó, como siempre. Se cagó. Y dice, ¡oh! No, me están ofreciendo algo a cambio. Está, claro, no está acostumbrado. No, Adolfo, Adolfo, no. Es un galán de los de antes, donde él es el que avanza sobre sí, las mujeres. Y lo sorprendieron. Y lo sorprendieron. Conecté el MP3 a mi USB y me fui a paso redoblado a mi apartamento. Ahí se iba a merendar flan casero y, bueno, no otro tipo de flan colegial y transpirado. Besos para todos, el Adolfo de Tucumán. ¿Creías que podías elegir tu destino? ¿Creías que podías elegir lo que consumías? ¿Creías que podías elegir tu forma de gobierno? ¿Creías que podías elegir cómo pagar tus errores? Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Queridos amigos, sé que será una semana difícil sin mi aguardentosa voz, pero debí viajar a México en vano porque no pude impedir que Hugo Sánchez se hiciera cargo de la Tri. Mi depresión fue tan grande que volví a caer en la tentación de la carne y me fui de putas a España. Aquí estoy concentrado esperando el derbi Real Madrid-Barcelona. Saltaré desnudo al pasto para hacer público mi descontento. Los veo, los quiero, Eliomar. Te conoce. De nuevo. No está con nosotros. No está con nosotros, Eliomar. Es lamentable. Está en España. Está en España. Está en España. Pinche viejo. El pinche viejo ha ido a México para ver si podía impedir que Hugo Sánchez se hiciera cargo. Pero bueno, sí, debería estar trabajando. Está trabajando. Está haciendo la previa del Real Madrid Barcelona. Es la semana que viene. Lagarto, por favor. Tendremos aquí todo el informe, todo con los videos y todo. Videos y discos y compactos en directos de sí. Raulinho de Granollers. Esto es en Barcelona, España. Hola, Claudinho. Dice Raulinho. Gaudí es un famoso arquitecto catalán. Claudinho. Por eso el homenaje de aquí, claro. Raulinho, a partir de hoy es Claudinho. Sí, es más glamuroso. Sí. Y que aparte es más catalán. Sí, que dice, sí. Bueno, enhorabuena por vuestro fantástico programa. Soy un nuevo oyente vuestro y bueno, pese a que seguro nada de lo que digo os importará un carajo, quiero aprovechar que os saludo para mandar una queja. Se trata de las putas obras que plagan todo nuestro país. Oh, ¿de las putas? España está en construcción. Totalmente. Putas en obras. Claro, están España se va hacia arriba, ¿no? Sí, que sí. Dice una cosa, allá a donde voy hay calles levantadas, edificios importantes tapados con andamios y calles por las que no se puede andar. ¿Están sino cerca que de una elección? Se practica el salto de vallas, no están lejos de las elecciones, pero qué extraño. Se construye en España, sí, se construye, sí. España nos ha quedado chica, Lagarto. Es un país que, ¿no? Que el territorio, no sé, y ahora debemos ir para arriba. Sí, sí, sí. Debemos irnos para arriba y ahí estamos. Dice, bueno, cuestión que no se puede pasar por ningún lado. Hay que saltar vallas todo el tiempo con esta puta obra. En mi ciudad hay obras que ya duran más de 10 años. 10 años para hacer una mierda de autovía lento, que parece que nunca, cabrón, acaba. Lento es eso. Y, sí, dice, no por lo larga, ¿no? No se imaginen que es una autovía que cruza toda España. No, no, no. Van 10 años porque, no sé, dice, no es larga, pero siempre. Pero la hueva. Siempre entramos en obra y parece que jamás las veremos acabar. Dice, supongo que lo hacen para seguir recibiendo subvenciones de la Unión Europea. Pero ahí está. Va a pensar una cosa así. No hay que ser mal pensado, Raulinho. No, esas cosas no existen en el primer mundo. No, no. Dice, bueno, menudo negocio para los alcaldes y su puta madre. Ah, la madre del alcalde también. La madre. Aquí sí. Estamos desenmascarando una red de corrupción en España donde las madres de los alcaldes están metidas también en el asunto. Sé que sé. Van al edificio de la Unión Europea y dice, aquí para el niño. ¿Dónde está mi subvención? Que el niño quiere hacer una autovía, denle al niño. Y el alcalde con cara de mamón diciendo, sí, mamá, lo que dices es verdad. Y bueno, y ahí están, recibiendo el dinero. Pero lo peor de todo es que este problema no se centra solo en España. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que al cruzar frontera y pasar a Francia, vi que allí también todo está patas para arriba. Estoy hasta los huevos de tanta puta obra. Porque en vez de mejorar las cosas, lo único que hacen es tocar los cojones, cosa mala. Dice, bueno, hasta otra y enhorabuena. Una vez más, sois cojonudos. En España, en Francia también está. Sí, sí. Pero Europa está toda en construcción. Europa está en construcción. Sé que Aprovechen a viajar a Europa porque en está más barato. Sí, sí. En 10 años no reconocerán ni madre. Sé que sí. Dirán, ¿qué es esto? ¿Esta es la Puerta del Sol? No, aquí hay un edificio aquí y esas cosas. Hilda Epifanía de Monterrey, Nuevo León, México. ¡Hola, Hilda! Hola, chicos. Problema. Los felicito por el 1200 programas. Esperemos que, con la gracia del niño elefante, pueda haber muchos más y todo eso. Pero les cuento que el día 13 de octubre era un día muy lluvioso. Y, bueno, en realidad desagradable. Se complicó todo. Yo salí de casa. Era un caos total. Resulta que enfrente de mi escuela iba a hacer un concierto... Y Akira. Qué mal que. Pero y Akira que está en baja. Y Akira va enfrente de las escuelas a hacer conciertos para tratar de encontrar público. Es yo que pensé que estaba en la creme de la creme. Sí, que sí. Dijo que está preparando un Live 8 para Latinoamérica. Sí, porque ella siente mucho a todos los niños pobres. Ah, sí. Y todo eso, sí. Claro, y bueno, debes estar en una escuela pobre, Hilda Epifanía. Es una cuestión familiar, por eso se casó con el hijo del expresidente de Argentina. Que también siente muchísimo toda la gente pobre que quedó en Argentina. Es más, siente tanto los pobres que directamente se fue de Argentina. Sí, porque le hacía muy mal. Pero está chido, porque Yakira igualmente se va a comprar una isla en el Brasil. Póngale. Donde si quiere ver algún niño pobre, el niño pobre tendrá que nadar mucho para llegar hasta la isla. Exactamente. Bueno, cuestión que ya saben, si tú estás en la escuela y de pronto escuchas a Yakira que está cantando, está enfrente de tu escuela haciendo promoción de alguna mamada. Póngale, hay un negocio interesantísimo por ahí. Sí, dice, bueno, y estaban rifando boletos, boletos para todo el mundo, qué vergüenza. O sea que Yakira está llenando estadios con boletos, con boletos de rifa. Y hay gente que paga entrada para esas mamadas. Bueno, cuestión que nada, se lo ganaban quienes bailaban y quienes hacían cosas ridículas. Ah, le muevo la pancita, deme mi boleto y esas cosas. Bueno, para no hacerla larga, acabé con los zapatos mojados. Llegué a mi casa después de una hora y media y sin boletos. Pues hubiera estado muy bien revenderlos. Ah, muy bien, Hilda Epifanía. Sí que sí. Nos gusta tu técnica. Sí que sí. Ella se quiere ganar boletos de cualquier cosa. A toda costa, A toda costa. Y luego comercializa a lo que dé. Como sea. Luego se para en la puerta del concierto y dice, a los boletitos para Yakira, ahorita los estoy revendiendo. ¿Cómo está eso? ¿Cuánto dinero me dan? Y hay gente que paga. Sí, cabrón. Sí, muy bien. Bueno, Hilda Epifanía, lamentamos. Ha sido triste, ¿no? Toda mojada, se le arruinó pero el negocio. Continúa intentándolo. Y Akira moviendo las caderas enfrente de su escuela. Luis Alberto dice, un saludo para todos los integrados desde Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, México. Hola, Luis Alberto. Y que viva el verdadero rock, no pa' la puta Belinda, de que dice que es rocker. Se contradice con esa canción de esa pobre boba niña Nice, o como diría Pink, Stupid Girl. ¿Y qué diablos hace ese maricón de Brian Amadeus, o Jay de la Cueva, o como quieran decirle, es puto, y su bandita karaoke moderato? ¿A quién chingados quieren dejan comenzar con sus aires de grandeza y sus garras de puta. Solamente los pendejos. Si eso es metal, yo soy Hulk Hogan y chinga su madre. Dice Luis Alberto, que se ve que ha visto mucha televisión. Sí. Está muy expuesto. No es bueno mirar tanto a los medios de comunicación masivo y le hace mal a Luis Alberto. Sí. No. Esto es más. No es bueno mirar tanto. No es bueno. Niviro desde Lima, Perú. Hola, Niviro. Dice, pues no sé si tomarán en serio mis palabras. Son originales y tienen mucho carisma. Eso está bien. Ah, estamos siendo evaluados, Lagarto. A ver, en sus momentos con nuestro amigo de Lima, Perú. Tienen mucho carisma y eso está bien. Pero la verdad, tomo con preocupación cuando se refieren a eso de chaquetearse. Por ahí, dice, y por allá, hablan mucho de chaqueta y nada de represión a la expresión si por ahí fue su cabecilla. Pero a veces da la sensación de que promueven vicios. Y pues está de más que... sírame un whisky. Porque estos mensajes ya a mí me conmueven. Espere que yo me prenda un cigarro. Sí, un cigarrito. Piénsate un cigarro. Dice, bueno, pues está de más que muchos psicólogos, psiquiatras, médicos y gente en masa piensen que masturbarse es masturbarse. Porque, sí, es japonés también. en Japón también se masturban. Sí, y también en Puerto Rico, camarada. Bueno, masturbarse es algo natural, normal y hasta beneficioso. Por lo cierto, es que es una práctica que atenta en contra de nuestra mente, nuestra energía corporal, congela nuestras neuronas y los procesos entre ellas. O sea, el orgasmo es un congelamiento de neuronas, aparentemente. ¿Pero qué está diciendo? No, está diciendo que... ¿Pero qué está diciendo? No, no se enoje, por favor, licenciado Pedernera. Lo que pasa es que... dice, pues, está mal que tanto hablar de chaqueta, Dice, si en vez de que cada quien fuera libre de hacer lo que le dé la gana, yo entiendo eso, pero promover algo que hace daño, ¿qué sentido tiene? ¿Qué escándalo dirán? Pues sí, después, entre jóvenes, se andan quejando de que no tienen fuerzas, de que se vuelven brutos... ¿Y todo eso por la chaqueta? Mira, yo que tenga memoria, sí. Yo no nunca tuve fuerza ni antes de chaquetearme, luego de chaquetearme, post chaqueteo y cuando con más fuerza me siento chaqueteándome. Pero es algo normal. Sí. Los animales sin tener gente que le esté diciendo. El animal se chaquetea. El animal se chaquetea. El mico, póngale. El mono. Sí. No, tú no. El mono se chaquetea. Sí. No es que le están diciendo, pero por favor, mono, chaquetéate. El mono se chaquetea de por sí. El mono le hace el culo a la mona. Sí. Escúchame. Pero si uno nace... Es verdad. Si uno nace... El mono le da también por si uno nace foca. Sí. Foca, por ejemplo. Y se quiere chaquetear. Y es complicado. Sí, es más complicado. Ah, ve, entonces... No, pero lo hace con y bueno, como... el delfín. Sí. ¿Cómo se chaquetea el delfín? Raspándose contra el fondo de la mar. Sé que sí, alguna forma debe haber. Bueno, no, démosle seriedad. Los micos, verdad, yo lo he dicho en mi mico. Nejiro, entiendo tu cuestión. Dice, bueno, ¿de qué sirve la gente que quiere luchar por lo que quiere? ¿De qué sirve? De jóvenes no tienen ni idea más que de masturbarse. No, pero aquí no promueve. No es que masturbense claro, más nada. Y olvídense de la existencia. No. Nosotros igualmente... No es un equilibrio perfecto. No sé, yo creo que el problema de los medios de comunicación es el menosprecio por la audiencia y va acompañado también de procesos políticos que son un atentado a la inteligencia permanente. Imaginan que la gente es idiota y que solo está ahí para recibir mensajes, sí, y acatarlos con inocencia alegre. La masturbación en sí es uno de los únicos o pocos placeres que tienen algunos millones y millones de personas que no tienen acceso a póngale, por ejemplo, coger sin riesgo. Sí que sí. Porque hay muchas campañas de el condón. Y hay un chingo de gente que llega a la hora que tiene que decidir entre ¿cuánto está el condón? Chale, o sea, mierda. Bueno, deme mi emparedado, sí que sí. O deme mi trozo de pan y esas cosas. Así que no seamos tan pacatos en ese sentido y no tengamos tampoco dobles discursos permanentes. Nejiro, igualmente entendemos, desde el día de hoy no comenzaremos el programa con la típica frase que comienza este programa, que es ¡a chaquetearse, cabrones! Sí, trataremos de cambiarla. Sí, cada uno tendrá su decisión. En algunos países este clip no se podía emitir más que en horario nocturno, por su alta carga erótica. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Bueno, me retiro, cabrones. Enviándoles un saludo desde acá, desde Muñeca. Su amigo El Capone. Se cuidan, cabrones, bye. Un beso. Hasta la vista, culeros. Comunícate con El Control. En caso @canaltrans.com. Chuprogra, que se joda por ahí, dice, el que escucha su programa así de vez en cuando. Sí. Y lo toma sin olvidarse que una noche de verdad te sientes triste y solo y preguntas para qué mierda haces el trabajo que realizas todos los días y toda esa mamada. Está bien, buena vibra, todo bien, pero el que escucha todos los días son unos enfermitos, dice Chuprogra, que no entiendo en realidad. No. Yo creo, vamos a tratar de ayudarlo a Chuprogra. El mensaje de Chuprogra es: el que escucha este programa de vez en cuando está bien, está bien, tiene onda, sí, está en la creme. Es Fashion Nugget. Es como fumar un cañete, pero una vez por mes. Ahora, el que lo escucha todos los días. Sí. Y es un enfermo. Es un enfermo. Esa es la opinión de Chuprogra. Sí. No quiero imaginar el que lo hace todos los días. No, está mal, chocón. ¿Qué pedo, güey? Hoy cumplo 146 programas escuchándolos, dice el muerto de Tijuana, Baja California, México. Y aunque, estás hecho mierda, sí, cabrón. Sí, estoy hecho mierda, porque aunque me leen poco, no les guardo rencor ni algún otro sentimiento negativo. Pero tampoco estoy de todo feliz, cabrones, ¿eh? Ah. Pues, sí, está en el equilibrio el muerto. Sé que sí. Porque tampoco es de decir, les perdono todo, no, mamadas son mamadas. Bueno, un abrazo y felicidades por los 1200, ahí se vieron, cabrones. Respecto a las quejas de algunos desintegrados quienes afirman que el programa no les ha cambiado sus vidas, es que no se han fijado bien, cabrones, dice Laura de Paz, Bolivia. Gracias, Laura. Laura, te queremos de nuestro lado permanentemente. Sí. Muchas gracias. Hola, soy el mentalmente apto de Bucaramanga, Colombia. Hola, mentalmente apto. Saludos a todos los desintegrados. Llevo escuchándolos como 4 meses y al escuchar la primera clase de piano de Alucard, me acordé de mi primera clase de violín. Mentalmente apto fue aprender violín. Y es mentalmente apto. Claro, sí. Hay que ser muy mentalmente apto para aprender violín. Es un pinche instrumento bien jodido para tocar. Sí, sí, cabrón. Dice, fue el año pasado, cuando llegué temprano, mi profesor me recibió, afinó el violín y esperamos a que empezara la clase. De pronto empezaron a llegar niños de 6 de 6 hasta los 12 años. Póngale, sí. ¿Cuántos años tienen niños 6? ¿Cuántos años tienen niños 12? Esos podían entrar. Dice, bueno, entre tanto, yo me decía a mí mismo, ¿tendrá que llegar alguien mayor? Obviamente no. Bueno, es que es la edad para aprender violín. Sí, ya de mayor se te complica mucho. Igual se puede, imagino, ¿no? Pero dice, bueno, ahora imagínense esta escena. Yo tengo 25 años y no tenía ni idea de violín. Y el profesor me dice, tiene que sostenerlo solo con el hombro, sin que se le caiga, y caminar por todo el salón. Yo estaba ahí intentando caminar sin que se me cayera, mientras que todos los niños tocaban las canciones y el profesor me decía, párese derecho, no lo sostenga con la mano, sin tocarlo, solo con el hombro, y ahí está, y manteniéndolo, caminando alrededor del salón. Imaginemos la escena, ¿no? Sí, los niños tocando Vivaldi, Mozart, Tchaikovsky, siendo solos, inclusive de violín. Ahora el pequeño, el de 6 años, se ponía de pie y tocaba hasta música country. Y alrededor del salón, un 25 años, ya un güey cabrón y peludo, con el violín dando vueltas. Bueno, eso debe haber durado, en fin. Parecía desfilando como las modelos cuando se ponen el libro en la cabeza, mientras todos los niños se reían al verme atrapar el violín para que no se me cayera. Es mentalmente apto de Bucaramanga, Colombia. Martín de La Plata, Argentina, dice, un día antes de que el mundo se desintegre, comería toda la comida del mundo, haría lo más prohibido, lo que se me ocurra en ese momento, quizás gastaría toda la plata en cosas que nunca me animé a comprar, o chocaría un auto, prendería fuego una casa. Acá en La Plata es una ciudad capital de la provincia de Buenos Aires en la República Argentina, sí que sí. Ganó Estudiantes de La Plata por 7-0 a Gimnasia Esgrima de La Plata, su archirrival, el clásico platense, ¿verdad? 7-0, es una fiesta, dice Martín. Claro, una fiesta porque tú eres del equipo ganador. Claro, la mitad debe ser una fiesta de La Plata en estos momentos. Lo otro es una tristeza. 7-0 histórico, claro, los demás ahí deben estar, ¿no? Son esos partidos que quedan para toda la vida. Para toda la vida. Que no se remontan con nada. Te encuentras a los viejitos de 88 años en el estadio. Yo estuve el día del 7-0, porque luego se fue a vivir a España, el señor, y luego regresó a La Plata. Yo estuve el día del 7-0 en que el pinche rata le hacía no sé qué cosa al lobo platense. Y ahí estaba la cosa. David Diablo Mermelos de Pedro Tempo Portugal. Hola, David. Tripulación, vean esto, está de poca madre. Este es el link y ha enviado un video. Sí, ¿qué es? ¿Qué es? David Hasselhoff. Sí. Hasselhoff. ¿Ustedes recuerdan el de Baywatch? El de el hombre que tiene un carro negro que le habla. Sí que sí. Y esas cosas. Dice cantando Juca Chaca, Juca Chaca y esa mamada. Nos causaría una gracia tremenda este video que dio David Diablo Mermelos si supiéramos inglés. pero claro, no sabemos inglés, así debe que ser divertido. Debe ser muy divertido, cabrón, porque está en la sección humor de no sé qué mamada. Pero realmente para nosotros no es más divertido que ver a David Hasselhoff haciendo el auto fantástico. Muchas gracias, David. Un abrazo para vos. Dice, estoy estudiando para cocinero. ¡Oh! Y además del joroco, tendremos a David o Diablo Vermelo. Y pero son distintas cocinas. Sí, esta una es cocina portuguesa. Es cocina medieval portuguesa. Qué chido. No, cabrón. Una cosa. Sí. Y la cocina New Balance Recording, que es la que está estudiando. El joroco. Sí, el joroco, que está por irse a Andorra y todo. Porque en Andorra no hay cocineros, cocinan las amas de casa. Y llegará él con todo su aspecto de actor pornográfico y todos le consumirán sus productos. Bueno, créanme que la alarma que tengo no pasa, pero no es que no estoy tanto en contacto por esto, sino que estoy estudiando mucho. Porque para cocinar hay que estudiar mucho. Sé que sé. Porque uno luego sala demasiado dice, algo. Se mezclan estos huevos con esto. Le pone pimienta al arroz con leche. Sé que sé. Y queda toda una mierda. Así que sigue estudiando, nos parece muy bien, David Diablo Vermelo. Soy el semental de acá de Chile, pues. Ah, hola, semental. Les envío un gran saludo a todos ustedes y a toda la tripulación de la María Tijuana. Les cuento que estaba de hueva, pero bueno, me llamó una desintegrada y me dijo, hola, ¿qué tal? Nos encontramos en 15 minutos en la Plaza Mayor. Y yo dije, ah, bueno, pues sí. Tomé la motocicleta y apliqué power a la manivela. Salí a altas velocidades y en eso aumento la velocidad hasta que de pronto, como en cámara lenta, un pinche maldito cabrón mosquito me parte la cara, dice, en el labio inferior. Me picó. Dice, con el frío de la ráfaga de viento yo no sentí mucho, ¿no? ¿Pero cómo hizo el mosquito a velocidad para entrarle a la cara y picarle? Para mí el mosquito venía de culo. Sí. Ah, no, pero el mosquito no pica de culo, es la abeja o la avispa. Entonces venía de frente. El mosquito venía de frente. Y él venía pero con la moto. Pero lo picó él, no lo picó el mosquito, cabrón. Ah, él lo picó el mosquito. Sé que sí. Hay que ser muy con la cara de frente. Hay que ser muy detallista. Cuando uno va en motocicleta, generalmente uno va al mundo, ¿no? El exacto. Mundo viene hacia uno. Sí que sé. Y bueno, así que la culpa es totalmente tuya, cemental. Sí, cabrón. Dice, cuestión que yo no sé qué mierda, pero cuando llego, mi mina me mira y me dice, tienes una cara de los mil demonios. Oh, pero ella ni sabía del mosquito, o sea, claro, es así. Sí. O sea, esa es la tu cara. Es la imagen que tiene tu chica de ti. Sí. Bueno, es muy jodido. Cuando tú andas en motocicleta, debes usar casco, pero no solo por una cuestión de seguridad, sino porque toda la mierda que andan volando por ahí, se te va ahí. Se te va a los ojos y te entran no sé por dónde, y así queda. Y si va con la boca abierta, se le meten. Sí, sí, aquí con la boca cerrada. Sí. Grisel Rivero Castro, Mérida, Yucatán, México. Aquí está el Rasputín nuevamente con sus quejas de que no puede entrar a la página porque se lo prohibieron en la empresa y no sé qué mamada. En Juliaca, Argentina, de Humalatierra, güey. En Juliaca no hay un Argentina, ni en Argentina hay un Juliaca. Es Juliana de Argentina. Estoy hola, en Juliana. Este momento jugando el Tetris, escuchándolos. No he tenido tiempo de salir esta noche. Pasaré la noche con ustedes. Qué chido. Juliana, avísanos, así nos bañamos. Vicente Rafael de Brasil, está no linda él. Bueno, Silvinio Porteña Carioca, Silvinio, el de un mal mexicano. Javi Jambo Walker, está María aquí de Venezuela. Yo le pregunto a este señor Lagarto, ¿cómo ve la tierra? La veo contando historias falsas. Falsas, güey. Sí, obligándonos a memorizarlas. Chale. Escribiéndolas en libros. Y haciendo películas. Wow. Explicando solo una parte. Y ocultando muchas historias. Buen carajo, no nos necesitamos ese tipo de educación. Tratando de prestar atención también a las historias nunca contadas, las historias escritas por los perdedores vencidos. Nosotros nos despedimos por izquierda, por derecha, por mover sus monitores, por lejos, por donde se escuchen, a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, frecuencia cero. El Rock 89.7. Trelew Noticias. Cadena 103. Z93. Radio City. 100FM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. FM Host. Oceánica FM. Y Radio Boom. En España, Costa Latina. Dit Radio. Futur FM. Radio C. Cadena Radio Mi. Euskadi Digital. Onda Indaló. Y Radio Sol. En México, Radio del Planeta. Y Accesa Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Y Radio Eco. Y Radio Gente. En Chile, Radio Archipiélago. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Studio. Y el Canal 71 de PHF con el cura Fisero pasando.